un sueño se muere, una parte de nosotros se muere con él. Con las mágicas manos de Dave Invernon, viajaremos al lugar donde mueren los sueños, pero lo haremos al final del episodio. Estás escuchando Rebasando el Horizonte, un programa dedicado a la música bajo licencias Creative Commons y al software y la cultura libres. Hola a todos, os habla José GDF. Muchas gracias por darle al play y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Rebasando el Horizonte, vuestro podcast dedicado a la música y cultura libres. Hace ya más de un mes desde el último episodio publicado. Si bien en ningún momento había prometido un ritmo de publicaciones, subir un audio al mes hubiera sido bastante razonable. Sin embargo, las circunstancias personales y familiares mandan, y es posible que el próximo episodio se demore a más allá del verano. Otra cosa que tampoco he prometido nunca es que toda la música fuera a ser de estilo rock, metal y derivados. Como podéis ver, la propuesta ha sido bastante variada hasta la fecha. Un buen ejemplo es el del artista destacado de este episodio. Damos paso ya al Rincón del Oyente, donde agradecemos y saludamos a la gente que se ha tomado la molestia de compartir y comentar este audio por las redes sociales. En primer lugar, un agradecimiento a Juan Febles de Podcast Linus, a Sergio Ortiz y a Charly Serrano, todos ellos por difundir en sus respectivas redes sociales, Twitter, Google Plus y Twitter. Han dejado comentarios en iVoox, David KBD, Sergio Ortiz, Fernando Valenzuela, Adolf, Peto, Sepolín y Virgil Lobo Gris. No me puedo olvidar de Raquel, que dejó un comentario en Facebook. En este episodio vamos a contar con música de Icarus Crash, Marker Beacon, Pantera Negra, On Returning y Dave Invernon como artista destacado. Como siempre, todas las canciones tendrán un enlace que pondré en la descripción del audio y en el blog para que las podáis escuchar a mayor calidad de lo que las podéis escuchar aquí. Este podcast lo podéis escuchar en archive.org, en iVoox.com, además de en la entrada correspondiente en el blog personal. Además, Rebasando el Horizonte se puede encontrar también en podcastcuca.com. Muy pronto trataré de que estén también disponibles en YouTube. Vamos a empezar. Icarus Crash lo forman en la actualidad Antonio Crash a cargo de guitarras, teclados y voces, Juanqui Smith en la voz principal y guitarra rítmica, Carlos se encarga del bajo y Nicolás Hugenin en la batería. Según sus propias palabras en Bandcamp, nacen en Málaga, España, en el año 2002, con una fuerte influencia en sus inicios del rock alternativo de principios de los 90 y el indie patrio. Este tema que vamos a escuchar me llamó bastante la atención en su momento y fue en parte responsable de que siguiera la pista al grupo. En la actualidad, Icarus Crash cuenta con 3 álbumes de estudio y un cuarto en camino que verá la luz, si todo va bien, durante este próximo otoño. Y por lo que me ha contado el propio grupo, parece que hay material para publicar un doble CD. Raw es el tercer tema del álbum 13 segundos de caída libre. Y tiene licencia, atribución, no comercial, sin derivadas. Lo podéis encontrar en Yamendo, en Bandcamp y en iTunes. Ser necesario en ella. nunca te hubiera echado de menos, si nunca te hubiera conocido. No puedo evitar el dolor si tienes que rechazarme. Marker Beacon es una formación de heavy thrash metal melódico de origen francés formada por Bruno Creuset a la guitarra y voz, Miguel Díaz a la batería, Oliver Matz guitarra y coros en directo y Jérôme Thiebaud al bajo. Mis disculpas si no lo he pronunciado bien. Además de una banda de metal con licencias libres, es una especie de asociación dedicada al apoyo del software libre y proyectos libres y sin ánimo de lucro, tal como indicaba una entrada de metallibre.org en su momento. Hasta la fecha hay un único álbum en su repertorio, con la posibilidad de conseguirlo, si lo deseas, en formato físico, aunque también se puede descargar libre y gratuitamente. Los temas que os voy a poner son la intro y el primer tema de este álbum, cuyo nombre es Dead Frequencies. Y, como el resto de canciones, tiene licencia Creative Commons, atribución compartir igual. El tema tras la intro se llama Time to Time. Cuando decimos Pantera Negra, en esta ocasión no nos referimos al famoso personaje de Marvel que va a estrenar su propia película a principios del año que viene. Pantera Negra es un músico instrumental de Córdoba, España, cuyo instrumento principal es la guitarra, aunque también se le dan bien los sintetizadores. Además de esto, es primo de Pirgil Lobogiris, el que fuera el artista destacado del episodio 1. Tuve la suerte de contar con ambos como invitados en uno de mis temas instrumentales hace ya un tiempo. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Eureka de su álbum Proyecto Insomnia 2 de Cycle. Es su quinto corte, aunque también fue publicado como single en ambas ocasiones en Yamendo bajo licencia Creative Commons Atribución No Comercial. Cuando escuché por primera vez On Returning, la voz principal era masculina. A partir del álbum Silent Tears in a City of Strangers apareció una voz femenina que reinterpretaba algunas de las canciones ya anteriormente publicadas en este proyecto, por lo que entendía que se trataba de un proyecto de un solo hombre al que se le unió esta mujer de bonita voz. La verdad es que el dúo o la banda que forman On Returning tienen muy poca información acerca de sí mismos. En una versión anterior de Yamendo, Creo recordar haber visto que eran de origen sueco o de algún país de esas regiones del mundo, pero tampoco os lo puedo asegurar. Lo único seguro es que hacen música de muy agradable escucha con un cierto sabor a los 80. El tema que os voy a poner se llama Isn't There Really a Place for Me in This World, pertenece al álbum Silent Tears in a City of Strangers y tiene licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Solo música. Sección dedicada al software libre y a cualquier tema, no necesariamente relacionado con la música. Radio Skylab es un podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. Lo forman Víctor Manchado de Pirulo Cósmico, Daniel Marín de Eureka, Cavi Pazos de Mola Saber y Víctor Ruiz de InfoAstro. Por supuesto, es muy recomendable, pero solo en el caso de que seas un espacio trastornado como lo soy yo. Radio Skylab cuenta ya con 30 episodios a día de hoy. llevan un ritmo de publicación semanal, o eso intentan al menos. Pues bien, hace unas semanas, durante el episodio 24, uno de los temas que trataron era Encélado, una de las lunas más interesantes de Saturno. Aprovecharon la ocasión para organizar un concurso para sus oyentes sobre el minuto 9 de ese audio. Consistía en hacer un relato corto de ciencia ficción de unas 500 palabras cuyo tema central fuera precisamente esta luna de Saturno. Al comienzo del episodio 26 anunciaron al ganador de este concurso. Se trataba de La muralla, de Pablo Delgado. Y como el nivel de los relatos era tan alto y habían disfrutado tanto leyéndolos, decidieron pedir permiso a todos los autores para publicarlos todos juntos en un libro electrónico. Y lo mejor de todo, lo que los ha traído hasta esta sección de Repasando el Horizonte, es que ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Se llama Relatos de Encélado y es un libro de 75 páginas con los 30 relatos cortos presentados, incluido el ganador, y un prólogo escrito por el equipo de Radio Skylab. Lo podéis descargar directamente en formato PDF y EPUB gratuitamente desde el blog de Daniel Marín y está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, sin derivadas. Os dejaré el enlace en la descripción del audio. Estás escuchando Rebasando el Horizonte. Dave Invernon es un compositor y teclista español residente en Madrid, España. Su paleta de estilos es muy amplia, desde temas metaleros con mucha caña hasta dulces baladas de piano, pasando por bandas sonoras épicas, alguna incursión en la música electrónica y multitud de experimentos sonoros. Ha formado parte de multitud de bandas y proyectos musicales interesantes, entre los que se encuentran Enuma Elis o Albarceus, entre otros muchos. 49 trabajos tiene hasta la fecha publicados en Yamendo, a los que tenemos que sumar unas cuantas canciones que tiene también en SoundCloud, algunas de las cuales cuentan con su voz en la mezcla. Lleva más de 20 años dedicando gran parte de su tiempo a la música, y la constancia y el trabajo duro es una de sus características más notables. Mientras unos no sacamos ni un trabajo decente al año, Dave lleva ya 3 en lo que va de año, y aún queda más de medio por delante. Y lo mejor de todo, en cada uno de ellos siempre tiene algo con qué sorprendernos. Aunque me gusta casi todo lo que hace Dave, tengo una especial predilección por los trabajos de solo piano que hace. Y lo que os traigo ahora es precisamente uno de sus trabajos. Es, además, el más reciente que ha publicado el momento de grabar el podcast. Vamos a escuchar Beyond Time, del álbum Where Dreams Die. Lo podéis escuchar y descargar desde Yamendo y tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, sin derivadas. Gracias por haber escuchado este programa. Un saludo a todos. Os ha hablado José GDF y os dejo con Dave Invernon. Hasta pronto.